realmente muy grandes. Ahora se nos ha sumado una dificultad política, que es la falta de colaboración de el municipio de Villa Carlos Paz hacia la provincia, que durante 7 años habían tenido una cooperación codo a codo. Y bueno, el intendente ha decidido abrirse políticamente del espacio de la provincia, y eso ha generado la decisión suya, unilateral, inconsulta y absolutamente infundada, de no permitirnos de ingresar al centro ambiental con las cianobacterias, por lo cual tenemos el plan de mitigación parado, y eso realmente es muy preocupante. Estimado Emilio, cuando se habla de una autoridad de cuenca, entendemos que está por encima de las situaciones normales en las que existen muchas diferencias entre funcionarios, áreas de gobierno, pero lo que se está buscando es alguien que termine con esto. Por eso se entiende que la autoridad tiene que tener competencia, potestad para poder resolver estos temas. Por supuesto que tenemos competencia y potestad, está recién creada, la primera vez que la provincia da una ley, tiene una ley, digamos, y la reglamenta rápidamente para tener una autoridad de cuenca, y así es como vos decís, pero en este caso particular, la disposición, digamos, de las cianobacterias en una situación de crisis, digamos, de afloramientos, la estábamos haciendo en el Centro Ambiental de Villa Carlos Paz, como se venía haciendo hace 7 años. A mí me toca darle continuidad a ese plan de contingencia, mejorarlo, robustecerlo, porque recién ingresamos, pero nos damos con que el predio del centro ambiental, digamos Villa Carlos Paz, toma la decisión por la designación mía y de la creación de la autoridad de Cuenca de no colaborar más y de no dejarnos ingresar. Y ese lugar particularmente responde a autonomías municipales, es decir, la provincia no puede, digamos, sobrepasar la autonomía municipal de ese sitio, porque está dentro del ejido municipal de Villa Carlos Paz. Por supuesto que estamos trabajando en la justicia, la ministra Victoria Flores, del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia, ha estado esta mañana en la justicia, casualmente, presentando nuestra, digamos, nuestra respuesta a la justicia para que arbitre las medidas contundentes para poder actuar en este caso, que es un caso de emergencia, ¿no? Estimado Emilio, no sé si estás al tanto, pero en el día de hoy el defensor del pueblo de la ciudad de Carlos Paz también presentó un amparo ambiental por el tema del lago. Sí, la verdad que yo lo conozco hace muchos años, al defensor del pueblo de la ciudad, he seguido sus actuaciones, digamos, he estado solicitándole en numerosas oportunidades actuaciones referentes a la contaminación del lago, de las cuales se ha negado, siempre ha estado defendiendo al gobierno. Mucha gente en Carlos Paz o en la región le dice el defensor del puesto, y la verdad que una lástima porque la Defensoría del Pueblo a los pacenses nos sale más de 60 millones de pesos por año. Una institución que debería estar defendiendo los intereses colectivos y bueno, y siempre está defendiendo los intereses del gobierno, ¿no? Por lo menos a mi entender. Y en este caso particular, llama poderosamente la atención que de repente cuando el intendente de Villa Carlos Paz decide abrirse políticamente el gobierno de la provincia, comience una obstaculización, digamos, y una judicialización de la mitigación que nunca se había hecho, ¿no? Recordemos que el intendente actual de Carlos Paz fue secretario o presidente de la Agencia Córdoba de Turismo durante los 4 años anteriores, o sea, de la gestión de Schiaretti. Así es, eso es lo Y curioso. por lo tanto es extremadamente curioso que actualmente, que en este momento justo, el defensor del pueblo también decide hacer esto. Pero como la verdad que tiene legitimidad procesal y responde, entiendo yo, a su responsabilidad como funcionario público, espero que esté haciendo correctamente las cosas para poder mejorar esta situación que tanto deseamos todos los punillenses y los cordobeses, por supuesto, porque acá lo que necesitamos, después de tantos años de tratar de ponerlo en agenda y de que un gobierno decida hacer la autoridad de Cuenca y ponerla en marcha, es poder sanear nuestro lago, ¿no? Y poder hacer bien las cosas. Así que yo no estoy preocupado por eso, sinceramente. Emilio, muchas gracias, que tengas buenas tardes. Un abrazo grande ahí a todos los oyentes de la radio y te agradezco a vos también siempre No, por las favor. notas.